Grítale tú, gigante viejo. Cruzo la muga pisando el hielo. Chilane tú, frío en los huesos. Tu alma es de piedra, la mía es de fierro. ¡Chila! ¡Chila! ¡Chila! Más, desde Radio La Granja contribuimos al programa de Estrella Estrella. Bueno, viernes 4 de noviembre está transmitir emitirlo Maitín en la jornada de Estrella Estrella, que como están las añadas organiza Radio Topo y muchas más chen. Y esta añada, pues vamos a probar de... Bueno, yo soy Chusé y los míos compañeros que si quieren se presentarán y si no, no. Yo soy Isabel y haremos lo que podamos. Buenas tardes, yo soy Eva y haremos lo que podamos también. Pues y un auténtico lujazo charra en la Radio Laranja, en la Radio Topo, en este día tan chulo de luita, charrar y hablar con la buena Chen. ¿Y cómo te clamas? Y me clamo Miquel Ángel. Buen Maitín, este Santi Pequeño Terrasco. Bueno, y la técnica y alguna coseta más, nuestro compañero en la cabina, Coco. Y si, bueno, si tenéis un principiamos, queremos hacer o probar de hacer un poco de Sueños de un Seductor, una versión que hizo de Planeta Gainsham Miquel Ángel Barcos, que estuvo editado en Gara de Ediciones en Zaragoza en el 94, y bueno, y faremos lo que podamos y disfrutar, ¿no?, de este día de ondas libres de Radio Zaragozana, charrando en nuestra luenga, ¿no?, que es el aragonés y en catalán remerarlo también. De esta chipironada que va a hacer el compañero Virus. Que bueno, que si lo oficiésemos Maitín, ya te la vas minchado. La en levantarse a telón, vi a Manixe Alan Fix, mirándose a televisión en el suyo departamento de Nueva York. Olivin ye una de las tres cambras que entiene a departamento. Atrás dos son la alcoba y la cocina. Las dos son muy chicorronas y vi que dan de fuera de la escena, una enfrente de la otra. En medio se y trova a puerta de entrada una ubre camín ta Oliven. Este ye gran, con una amplia finestra dende a que salufran tres grandes bloques de casas. Vi a un fogaril y los muebles son bellas silletas, un buen sofá, un chiradiscos, discos, una foto grande Bogart, repalmars plens de libros. Ambiente agradable y decoración moderna, pero tot bien conchuntado. O departamento, a Logan, ya habitado dende de fa dos añadas por un chove matrimonio, os Fix. Alan Fix ye un hombre de aspecto tímido, con gafetas. Se fa o preescribiendo artículos ta revistas literarias, más que más cinematográficas, porque lle un saputo en cine. A cabeza suya lle como un pucher de ellas, contradictorias, que fa que o mundo li se faiga a hormino pro chicot. De carácter nirguno, una mica introvertido e inseguro. Ha seguido tratamientos psicoterapéuticos año por datro. Posado en una silleta chiradera, se mira fendo huellos una chiqueta televisión calada en o fundo de encima de una escamilleta, en la dreita de la escena. En la película, escuchamos a Bogart decirle a Mari que piensa en timarla. Autocontino se escuchan bellas notas de la banda sonora de la película antes de amenizar a palabra fin. Alan continúa mirándose a televisión bels intensa más y a la fin, dreito y suspirando, fundament samana tamortarla. ¿Cómo lo fa? ¿Cuál oye o suyo secreto? Quizá todo esto alcurra solo que en las películas. Creo que si me fui dos aspirinas me trobaré millón. Con estas levo away dos, cuatro, seis aspirinas. Así de continuo voy a tornarme un aspirinadito. Y cuando quiera parar cuenta, hasta aguanto, pero me feré con vaineto, tan mal meter los polvos. ¿Qué cosa me pasa? ¿Por qué no consigo trabarme tranquilo? Sé que no tenía que firmar esos papeles garrabez. Ni consentir que me levase a los tribunales, dos añadas de matrimonios marmesas. Así nas. Cuando me lo dició, no lo podía creer. Y esa mujer no era la de yo. Y era una extraña. Bella persona a que garra vez en Eva vista. Nancy, no, ¿quieres os tuya dinero? Puedes quedar lo que es. O que quiero ir marchar. ¿Por qué no charlamos tranquilamente? Sois faltas de hablar estas cosas. No vienes a la disolución. ¿Por qué? que me hizo. Soy su harta de un matrimonio. Tú me das emulloso. A lo que Constancio es tuyo, aforgó. Nos vemos, mi capalla. Tacha. Y pesquime, no. Aguanto. Pero feme, a favor. No lo que prestar como una cuestión personal. No, no voy a prenderlo como una cosa personal. Lo que voy a hacer es suicidarme. Solo que eso, si es que ya tenéis esa idea de doye pasando las vacancias o carnudo psiquiatra mío, ¿por qué se embalde de vacancias todos los psiquiatras? En agosto, o gobierno, Eva que me da lo. Y un peligro público. Por este hacer, en el mes de agosto, Nueva York queda plena de barrenaus que marchan sueltos por las carreras. Diga que entornan en septiembre. Bueno, y antimás. Ta que me lleve un menester trobalo. Diga o que me dirá que todo de raso ye un problema sexual. ¡Qué fatera! ¿Cómo ha de estar un problema sexual si siquiera tenemos de relaciones? Bueno, de vez en vez teníamos. Aunque Nancy, de mientras nos relacionábamos, se miraba a televisión y mismo cambiaba un canal con el control remoto. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puede estar un hombre Fredo igual como Bogart? Tengo que trobar lo secreto. No había cosa de secreto, Chirman. Las mujeres son muy fáciles de manullar. Garra vez he conocido a ninguna que no replicase un buen lapo o un tiro do mío coldo de 45. Yo no he estado capaz de abatar a Nancy. As nuestras relaciones no eran disamena. ¿Relaciones? ¿En dónde se aprendió esa palabra? ¿Dun disos charraires que agundan en Paravenue? Yo no soy igual como tú. Dime, en Casablanca, cuando tres batías a Ingrid Bergman, ¿no eras feito pitanzas? No había cosa que no pueda apañarse con un vaso de bourbon con soda. Ya, pero yo no gozo. O cuerpo mío no enduró al alcohol. Fete o consejo mío, Chirman. Y sublídate la palabra relaciones. O mundo ye prende mujeres. No has que fer que chuflar cuando quieras una. Entiende de razón. ¿Por qué no voy a aprender esa actitud? Solo tengo que chuplar. No había cosa que no se pueda apañar con un vaso de bourbon con soda. Me trasquiré un whisky de un truco y marcharé a escape a crompar un coldo 45. Datro costado. ¿Por qué voy a trastucarme asinas por un esburcie? Me trobo mucho mejor sin de ella, que no. Soy joven, plen de salud. Tengo un buen trabajo. Esta puede estar la ocasión de levantar cabeza. Si ella puede continuar ta deván, no voy a hacerlo yo. Plenar esto de mujeres, cambreras, prostitutas, ninfomaníacas, endrogatas, lesbianas, vendedoras de abón. Ya es claro que Nancy no me iba, pero yo no voy a caer plorando en los brazos suyos. Estoy increíble las cosetas que me dició Juan Marcho. Voy a vivir atrás vez, bailar, esquiar, nadar. Quiero navegar Europa en moto. Nica, ahora no hemos feito de beller plélicas. Llevo mi trabajo. Fui artículos en revistas especializadas y antimás. A yo me fago yo lo cine. Te vas goyo porque tú yes un mueble. Te posas a belles, pasará a vida desván de tú. Yes, incapaz de participar y de. Yo soy. Da atrás. Trazas, necesito participar y quiero gozar lo que me pueda. Quiero rendir lo que hemos rendido. Gara Melchuston. No digas eso. No sé tú, pero yo me he enrido todo el tiempo. ¿Tú? Sí, me he enrido por dentro. Mesmo ploro de risa. Antimás, ¿por qué nombre decías cuando eran los novios? Más cosas. Y eran diferentes. Tú y eras más puro. Entonces echemos cual queremos fer a rosca a Beluna. Y era natural prevar de feres para fundir al otro. Sí, pero después tú me partíes, burro falso. Y es clatero, no puedes esperar levar la misma marcheta toda la vida. Me moriría de un ataque al corazón. Allá, Zayan. Oh mío, abogados, se me dirán. Entrados con o de tú. No entiendo el abogado. Dile que grite a mi psiquiatra. Piensa que mullará muitas orellas en el mundo. Lis entrefá capaz de chitarse con muitos. Y no oye que a típica americana que cuan plega linte dice no, güey no. Me sa subilidad prenera píndola. Soy seguro que hasta moderna fumará hierba. Yo enfumé una vez. Aún men al cuerdo. Estío malismo. Prevé de tirarme los pantalones por otro zulo. En pagas. Me trobo culpable. Cucio me trobo culpable de bella cosa. Nancy me dicha y yo malticamos con lo que pueda pasarle. Son Dick y Linda. Ahora me fan mucha falta. Dick llevo mi yo amigo mío. Aunque no puedo ofrecer o mi amo quiero ploroso. ¿Y por qué no pas? Ensera y plen de mocos. Alan, ¿te trobas bien? Pobrón. ¿Por qué no nos grites cuando marchó? No quiere malticar vos. Alticarnos, por el amor de Dios, de aquí son los amigos. que enxaquías tenadadas tales burcié? Sí, parece que con yo no son ride pro. ¿Lo qué? Bueno, una de ellas también me quiere, también quiere esquiar. ¿Rendirse en ella y esquiar? Sí, quiere basar un mon esquiando de mientras en ride, igual como una fata. Permíteme, que dite tal a mi oficina y les diga en doy si soy. Dice una chunta en la ineta en que truques. Macheta en escape, que se habrán pensado que soy barrenau. ¿Has tenido noticias de ella? Ay, ¿de quién he tenido de noticias ya de un bufé de abogados? Que me ha pasado a firmar mis papeles. Nancy Machota, México. Ya curioso. Nos ne fuimos a México en Oviache Novios. Pasemos 2 semanas enteras en Oleito. Pillé una desentería. Bien, George, ¿se ha plegado tal acuerdo? Choder, bueno, si todo se nos va a muller, cardeleñas y marché. Guisas de vez en vez o solo minchas que celata. Guisa, lo que fue, ye la mina 80 chelatas mientras veo a televisión. Bien, de acuerdo. Apuntado podrás trobarme. Dica 15 minutos, visoy en o 79205. Dende mella, ora vi seré en o 54474. Continúame mientras atrae mella ahora, viseré en o 85567. Dimpués me iré ta casa. Ya conoces o teléfono. Bien. Cariño, vía bella cabina por asti baixo. Como íbamos a pasar por de bandella, ¿quieres que baje y apunte o número tac que rendes a George? Me fa mucho duelo que te ha pasado. Nancy, ey, me tornase una campeona de natación. De sopetón, paró cuenta de que la vida matrimonial le se fea fastidiosa y de que no podían besar Europa en moto. Prueba de no pensar ni muy más yao. Le ofrí un foga, aimo, seguranza. Cuando la conocí, llena una mesacha que trasquiva odilla de entre las mesas de la cafetería. Yo vivía todas nuez y le daba de estrena un dólar por una cuenta de 35 centavos. Nancy y era muy toguita. Todos en parabuanos cuenta. Pero no ha estado data a disarme. No feba que charra dicho meses antes. De maitins, de tardis, de nuez. Más que más de nuez. O que pasa ye que, fato de ello, no me pensé que remataría haciéndolo. Estos zagues meses no he feito que chitase con la guida dos telófonos. En vez de dormir, se ha dedicado a buscar abogados en las páginas amarillas. Pues ha estado mejor que te lo haga, te haga pausa ahora. En cara yes choven, en cara yes intelisen, en cara yes en forma, puedes enceretar atrás nueva vida. Choven, tengo 29 años. Y dicho de estar en forma, puedo decirte que o caramullo de mi potencia sexual lo trove en fa 10. Hombre, no sigas asinas. Tienes que ver las cosas donde el otro costao. Ya y es libre. ¿Tú crees? Sí. Conocerás camantons de mozonetas interesantes. Ligarás con ellas. Te chitarás con mujeres de todas las razas, religiones y colores. No podría, sería burro falso. Además, esas cosas no me ocurren a yo. En que fue que una mesa chamaime, en poco tiempo se va. Sientes como se fa de menos. No te piensas que no habrá camatones de mujeres que lo troban atractivo. Sí, sí, ya es latero. En este mundo sobran mujeres. Puedes trigarme. Ninguna estará igual como Nancy. Y era una mujer adorable. Cuantas nueis en he pasadas mirándola mientras adormiba. Bella me despertó y en bellerme, preto a brincar y chiló. Realmente la querebas. Me yes fendo mucho duelo. ¿Duelo? Vinan mucho de hombres que impulsan en cosas en que dimpués no les fan chuego. ¿Me puedo hacer una aspirina? Voy a tener mal de cabeza. Pues sí que semos bien. El con amoral vaisa y tú con mal de cabeza. No chiles. Perdona, pero güey, en él tenía un día mucho malo. ¿En qué es bella aspirina? No. Ahora que me han acuerdo, me se ha rematado pote. ¿Te apañas con un talidón? Bien, lo médico lo me aconselló, tal cual, tenese mal de cabeza. Mal de cabeza. Yo tenía que permanecer a ver tiempos con ellos, pero el médico me curó. Me aconselló que me ficase debajo de la ducha y de mientras cayeba el agua freda, repitiese: no tengo mal de cabeza, no tengo mal de cabeza. Dende ahí ahora, o que pillo son catarros muy tofuros. Pues yo continúo con ellos. Creo que o de yo llevo un problema de tensión. En la cuestión mía, me pienso que ningún médico puede adullarme. Estoy que o que me fa falta lle una lobotomía. Pues yo, cuando médico mío marcha de vacancias, me tropo parlaticada. Fote que parella. tendríais que haber vos en Madridau y marchado a vivir a un hospital. ¿Qué es un suco vida para hacerte las píndolas? En tías de manzana. Profes, o suco de manzana, te fa buena pacha con lo talidón. Hasta hasta un balión con suco de tomate. En cara no pas, pero otros neuróticos mandito que llegas a saber lo de bueno. ¿Podría yo hacerme una Coca-Cola con cosa? Brondalan, ye sufriendo moito. Me fa penar a sabelo. Dic, si yo te disaxe, penarías igual como él. Muito más, pero date a traza. Tú y Alan sois iguales. Sois inestables, supersanitos, neurolóticos. Sentimentalmente podéis afogar vos en un vaso de agua. Alan no tenía garra vez que maridarse con Nancy. Puede estar que tengas razón. Yo me pensaba que las cosas marchaban bien entre ellos. Como Garrabet no nos decía cosa. Tú que te oyes radio de tiempo y mi cabeza paras cuenta de lo que pasa a lo tuyo redol. Vía cosas que no pueden amargarse. Yo ye pro con tener un mínimo de sensibilidad. No parabas cuenta que cuasi no saliva con ella. Bueno, bueno, no levantes a voz, porque te metes guita. Porque soy carrañada y principio a tener bella mena de inseguranza. Ah, tú te trovas insegura. Puedo decirte que me ha pasado güey. Este mismo maitín he comprado 10.000 metros de tierra en Florida, en un puesto propolio. Y has sartiu que 90% eran arenas moverizas. Preséntate a cara que feira os accionistas cuando se han enterado. Creban o terrero ta un campo de golf. ¿Qué te parece? ¿Cómo no lo faigamos con los mayores foraos del mundo? Y esto me pasa a yo. ¿Cuán tengo tanto de miles de affairs por apañar? Tu cutio entiendes miles de affairs por apañar. ¿Te extraña? Yo soy asinas, linda. Siempre me miro, te deván. Tengo lo tozudo de encima, de os huembros y firme trango. Conozco de raso lo marketing. No había quien me engañufle. Y más que más, fui negociado tan virals como este de Florida. A carrera tuya no puede estar más brillante, Dick. No más que 30 añadas y has estado 2 veces a lo canto de estar esculipiao. Vay, cariño, no te ennuyes. Sabes que te quiero muito. En ese dito a los pobre allán que parece cuenta del tod con mielsa. Pero si me pasase a yo, me tornaría barrenau. Bueno, ahora imos a parar cuenta de allán. Preveremos de que se trove bien. Si trovase bella moceta ta él... No creo que siga difícil tatú. Conoces a muchas modelos. Beluna, en Abra, en Axena y Cia. Cuasi no quedan de solteras. ¿Carol? Y ella prometida. ¿Elizabeth? Vive con un mosén. ¿Y Jane? ¿A modelo de a fiesta de don? A tigresa. Lo se mincharía vivo. No quedaría andar en casgafetas. We'll be right back. Me trovo moito millo. Me fa buena honra que hayas venido. Vos lo agradezco en veras. Escuita, Allen, Linda y yo vimos a cenar de fuera esta noche. ¿Qué te parece si convidamos a Bella, Moceta y salimos os cuatro? No, eso no. No te chorrontes, hombre. Tengo que decir vos que mientras dos añadas no me miraba otra mujer que no estás en Anzi. He trafegado a práctica, en veras. Nunca no he tenido. A yo lo de catar a las mujeres, pero me se dio mal. Pensar ni ahora. Escuita, Ayan. Cal estar positivo. Piensa que has metido diners en un negocio bafo, que ha marchado to abornau. ¿Qué fer? Muito fácil. Tornar e impulsar. A estar posible en otro negocio, de más seguridad. En bel más cereño. Dimos, que me quieres emparellar con a Ford, a Chrysler o a General Motors. Y era una traza de charrar, tú ya sabes. Venga. ¿Una mujer? ¿Y es clatero? Estará polido. De raso. Así nada sabrá que está, porque de levantarme a moral a yo ha de estar de callese. Y suferme ver olla. Aquí podríamos presentarte. ¿Pero cómo? ¿Alguno sabe a qué moceta me hizo presentar? ¿Qué mena de mujer hay más? ¿As neurasénticas? Me fangollas royas, grans de mucha cerra, largas garras, ancas redondas, peitos duros, huellos grans, pie chicot, inteligentes. Imos, amena estándar de la americana mella. Ha que estar polida, de pelo rollo y compró de peito. Ah, me se sublidaba. Y un buen culo, ta poder ficalle bien. lo metes muy difícil. Cutio, ¿has estado demasiado de xen? Sí, y así la bebé, digo. Salí que les lle rolla y tiene firme peito. ¿Qué quieres decir con firme peito? Pues nada, sin nada. Xai, no lle que siga una mujer inteligente. ¿A qué se dedica? Lle en una discoteca. Díxalo. Pero tiene otras ventajas. Puede estar que mismo consigas chitarte con ella. Chítame, ¿eh? Con la suerte que tengo no plegaré ni mismo a que se feiga un trago con yo. Te edito que le dices esta... No entiendo por qué te desiches tanto ta salir a cenar con una mujer. No tengo fambre, ni quiero salir a cenar con breca mujer. Aún me trobo muy tonugado a Nancy. Alan, dice a Nancy, se dan ahí. Y es verdad, quereba estar libre de vivir a suya vida. Cariño, piensa en bella persona. Me presino lo que será fendo. Oh, John, acarrázame, bésame. Cuán pienso que nos hemos conocido por casualidad en una ciudad tan polida como Las Vegas. Tú es Burcia, te de Cilia y yo de... ¿cómo se clamaba? No ya importante. Ahora, ¿o qué contáis tú? Me muero de ganas de hacer el amor con un hombre como tú, gran cereño, majo, rollo de huellos azules. No fa dos semanas que nos hemos esburciado y ya sale con un nazi. ¿Siente que te parece Susan? Sí, ¿qué tal Susan? ¿Qué Susan? Susan Lake. Me cuaca un nombre, ¿qué fa? Ya principiamos. Treballa de fotera. Antimas ya polida y inteligente. Venga, pues, saldré con ella. Imos, Fene. Grita ala. De seguida. ¿Qué le vas a decir? Le demandaré si le paga a cenar. No le digo cosa del esburcio mío. Pues decirle que a muller mía ya muerta. Que por eso estoy viduo. Dísanos a nosotras. Eso llega malo. Si por dicho no sé cómo rematar a todo esto. Me estoy metiendo en el budo. Siento que a presión me empuya. Tengo un nudo en el estómago. Me se va a caer un huello. Por favor, Ville Susan de Linda. Gracias. No quiero sentirlo, no quiero sentirlo. La, la, la, la, la. Susan, hola, ¿cómo yes? La, la, la, la. Sí, muy bien. Siente. Dick y yo íbamos a salir a cenar esta noche con un amigo y hemos pensado que podía salir con nosotros. No, ya que tenemos a radio enchegada. No, ya en el día de Diamond. Sí, no, nos lo pasaremos muy bien. No lo conoces. Ya Alan Fix, un amigo de Dick. Un hombre atractivo. Escrito vidua. No, viduo. A vidua y a mi amulle. No, quiero decir que a mi amulle murió. Le esclató una mina. Sí, ye muito majo. Creigo que feres pacha. Escuita, si no quieres no sigas terne. Díchalo. No me han visto con pasión. Soy muito orgulloso. Bien, te replegamos a las hueitos. Sí, un trase simple. Calcero plano, bien. Puede meterse tacons. ¿Qué creye que soy, Toulouse-Lautrec? De acuerdo, pasaremos a buscarte. Dica Lugo, todo apañado. No sé si voy o vengo. Me va a dar el mal. Dime, ¿qué pasaría si me chito con esa mesacha y a Manise Nancy, Yo soy muy optimista, pero... ¿No debemos esperar demasiado de esta primera vista, Alan? ¿Te ha dicho bella cosa de yo? ¿Qué quieres que me digas si siquiera te conoce? Profes, ¿no le has dicho que soy viduo? Yo te conseguí una mesacha. Te toca a ti contarle lo del esclate de Amina. Estoy en canderetas. Tengo los nervios esbellugándome. En primera replegaremos a Susan, que vive cerqueta a casa nuestra. Y después pasaremos a Escate. Plegaremos sobre Asgueto y Diez. Y todo esto. No charres o aire. Tiene que chitarme luego porque Maitan tiene una chunta muy importante. Alan, si amenistas bella cosa, si cal fregar los puchers, si cal cambiarte los linzuelos u... Soy señor Chistrille. Marcho de o teléfono primero y voy rumbo norte. Enta o segundo. Cuarto. ¿Qué tal si cenamos en un restaurante en la selva? Fanoa no hay muy buena tacena en Central Park. Muy bien. Lleva un puesto tan romántico. Antimas, para irse que va a plevar. ¿Te trobas mejor? Sí, me trobo muy bien. Ahora me feré una ducha y me rusharé todo lo cuerpo con canoe. Tenebas razón. Me peta salir. Dica luego. Me alegro por tu Alan. Estoy muy mejor. Soy aterrorizado. Va naixer en un lugarón, nunca vistable y altero, una nuez plena de estrellas en o preto del invierno. Tantas luminetas blancas en un cobertor tan negro, parixeba un barquichotas, nixe gran mar que yo cielo. Ningún se entrefa a la vez, entre ploros y chemecos, nixe borche plora mi casera un día hombre cereño. Ya de chove non puyaba, te estivas d'alto y tapuerto, de chulet con ogue llamen, ya esti se sentiva dueño del aire que respiraba, de delerias y de sueños, y de todo lo que aduviva navilleros suyos huellos. Derechosa la tardada, veniva con ofagüeño, ulora salí pregunta de qué misio que a otros puertos. Un pirata montañés, es la besa tasabe, si de zana dan que os sol samara por la maniche, para cuenta dos estrellas, no descansa ni ande nuez. Y a primera rayada del alma y el suyo rebel. Pues dizca curiosidad, y a maide tozos ingenios, y a marcha le convidaba a descubrir un mundo nuevo. Al parcia que se coceba, no furno del universo, ya creyé como persona sin prejuicios y con esmo. Con las mans na pocha lasa, sin velatro paramento, ta que a vida fese traya, no suyo es de venidero. Se fue na batada val, con una pupun no huembro, yo seré lo tuyo, loro, si me aceptas, compañero. Que aunque sigas muy garrispo, y a tu ray marcha solenco, de cabo cuan en a orellas agradeixe bel consello. Arribó a sin hasta un mar, mas euranta una navata, y pensó, das una vez algo, pos caldrá fese pirata. Un pirata montañés, es una vez alta saber, si de fama dan que o sol se amaga con la maniche. Para cuenta dos estrellas, no descansa ni ande nuez, y a primera rayada del alba y el suyo rebel. Abatió per sur y norte a siete más oceanas, viendo cosas fierizas hasta peran que pasaba. Miserias de toda mena, sin justicias, guerras, fambre, que es pescal que pasen muy tosta que otros pocos enfarten. En un mundo desigual, no te puedes tapar un huello, dichando a cuatro corsarios, regirá lo suyo antuello. Y falló una ONG de piratas sin de güeras, taluita pertoza que es chirmans de mar y de tierra. Positozan nacho iguals y un mesmo sol mos calienta, non lle chusto ni de dar endurar as experiencias. Un exército del fins con las armas las sirenas, focho con el da que o mundo hembre casi atra endrecera. Un pirata montañés es una de esas si de zaga dan que o sol se amaga con la maniche. Para cuenta dos estrellas, no descansa ni ande nuez, y a primera rayada del alba y o suyo rebel. tramenó una vida quasi en tanto entenió de rasmia y golet tornó ta casa con aguda rematanza o cofre de más riquezas sobre sin garraz de pren o millor tresoros alza en o corazón da chen. Yo sentiré parlar, la pató suyo recuesto, dende hasta alto en la montaña, a la esperanza fa un ceño. Y no cree en utopías, viejo joven y está fermo, y a este vuelo dos piratas donde cantan en villero. Un pirata montañés es una de esas a saber. Si de tala banqueo sol llamada con la maniche, para cuenta dos estrés, no descansa ni ande nuez, y a primera rayada del alba y o suyo rebel. Un pirata montañés es una vez a pasaré, si de tala banqueo sol llamada con la maniche, para cuenta dos estrés, no descansa ni ande nuez, y a primera rayada del alba y o suyo rebel. Bueno, y para continuar y esta jornada, remero que estamos en Radio La Granja haciendo una colaboración con Radio Topo en la jornada anual que se enfa. Ya no me remero de cuántas añadas se enfa de Estrella a Estrella. ¿Te remeras, Miquel Ángel? 5 quizás, o 4 o 5. Más ni menos, ¿no? Sí. Yo creo que 5. Y... ahora lo miramos. Sí, sí. En la Wikipedia. Maitín, no tendremos problema en saber qué día ye. Sí, bueno, dependerá de Anuey. Pero ye, decir que ye un auténtico placer y decir muchas gracias, ¿no? A la chen de Radio Topo que organiza este día, ¿no? Que ahora son dos días y que cuenta siempre, ¿no? Con nuestro programa de Radio La Granja y colaboramos y no nada más orgullosamente. No nada más a Radio Topo, a la Vía Láctea, a Noara y a todos y todos los colectivos que también son representados y que también participan en esta jornada de Estrella a Estrella y remerar una tala vegada que en Aragón en charramos tres lenguas, no nomás lo castellán, también los aragones y lo catalán de Aragón. Y muchas gracias a la chen que charra aragonés, ¿no? En el suyo lugar y en el suyo día a día, ¿no? Sí, y no precisamente gracias a las instituciones. No, eso lo pone una piedra en el camino, ¿no? Muchas veces o todas vegadas, ¿no? Hasta ahora en la historia de nuestro Aragón, ¿no? Una gravera. Bueno, yo creigo que tenías medio preparado una cosita para rematar el programa que tiene que ver con el aragonés y con todo este trabajo soterrado, ¿no? Una mica. Que la lucha por la cultura aragonesa. Sí, pues un poco como tú, Chusé, que has pensado, ¿no? Esta novela radiofónica, ¿no? Que hemos clamado ahora, pues. Pues no sé, por decir algo original, ¿no? A lo largo de todo el día, escuchando aragonés, pues bueno, por decir, pues hemos leído esto y pensábamos, pues, ¿por qué no a través de ahora que los nombres de zagales y zagalas, pues, están en aragonés, pues, de moda, ¿no? Y se empiezan a sentir en o carrera, pues, ¿por qué no hablar de alguno, ¿no? De ellos. Bien. A mí, no sé, podemos charlar de alguno que os apetezca. A mí me cuacaba mucho y algunos de bien nombres. Pinches. Lía de bien pinches. Y encima, los nombres, ¿no? En aragonés, pues tienen o suya historia. Y o suya historia charra de lugares, charra de Pirineo, pre-Pirineo, charra de os lugares, de buena chen en esos lugares que resisten, ¿no? Y charra de país y cultura. Eso. El primero era Izarbe, ¿no? Que lleva un nombre de zagala, ¿no? Que ubicado en las tierras de bueno, lleva originario, ¿no? De Anzánigo y de Caldearenas. donde sí. compañeros está este verano, ¿no? Hubo una jornada cultural. Sí, bueno, a Chacetania, ¿no? Más ni menos. Tengo una sobrina que se llama así. Bueno. No, Caldarenas, digo, celebró, ¿no? Radio de Sabina, la de Radio Espiritrompa. Sabina Niego, ¿no? Celebró ahí. Caldarenas, pues ya originario, ¿no? El nombre de Izarbe, que muchas muchas zagalas ahora se claman Izarbe y quizás no saben que y un nombre de concretamente de una población muy pequeñita de Anzánigo, y dos sí. estaciones de Ocanfrán, Anzánigo y Caldarenas, y que bueno, pues eso interesante, y dicen los filólogos o ya tengo una sobrina que se llama así. De Oluenga. Ya tienes dos sobrinas que se llaman así. Charran que lleve de influencia vascón, del vasco, ¿no? Por la zona también, ¿no? Profes toda muga con Navarra. Sí. Santi tiene un dato con Izarbe. Antes que nada, es que no me gusta intervenir en castellano. ¿Cómo se dice hija en aragonés? No me acuerdo. Filla. Izarbe, ye, ¿cómo se clama? A filla do Nano Botero. Do Nano Botero. Bajista do Pedro Botero. Y a sobrina de los... As tres. Tres sobrinas que se llaman Izarbe. Otro nombre de zagala que me pareció cuando sentí por primera vez me cuacó mucho, ye, por original, ye, Valdesca, que ye, Valdesca, que ye un pueblo mirando, bueno, es un pueblo aragonés de o provincia de Zaragoza, de los que están ahí en el muy altos como Artida. Un lugar. Y pero pertenece a Ovalle de Roncal. De Roncal, sí. Aunque lleve un pueblo aragonés. Sí, sí, pero lleve de la Val de Roncal. Lleve verdad. Pues zagaletas, ¿no? Que se claman como el Val, ¿no? En la tierra Iguacel, de sus pais, ¿no? Tú conoces Iguacel. Iguacel, Santa María de Iguacel, a Nuestra Señora de Iguacel, en la Galliguera. Una miqueta més abaixo de Canfran, hi ha una ermita del siglo XII, romànica, si no m'equivoco. Romànica, no m'equivoco, no sé si hi ha esclatero que hi ha del XII, que és Santa Maria d'Iguacel. Terminando y rematando con las mujeres, Nunilo y Alodia, que eran dos gemelas que con la tradición que eran de Adahuesca y murieron decapitadas en Anzánigo, y ahora se ha puesto Alodia, se ha puesto muy todo de moda, no sé si habéis Alodia, si habéis escuchado Nunilo, yo creo que es mucho más complicado porque Alodia, implica Anoia y Nunilo también cantaba Nunilo, yo la primera vez que escuché Nunilo fue en una canción que todos conoceremos de Isorray, que decía que Nunilo iba a la discoteca de pueblo de Almudébar, ¿no? A bailar, sí. En ese disco salía. Bueno, pues dos mártires cristianos que fueron enterrados en la otra zona de Opirineo, ¿no? En el Prepirineo, en Alquézar. Y de la Huesca, y datos de ahí de 800 del Uruguay 852 o por ahí, de fuentes ahí. A la hora de o canto de Ariste, antes de plegarte en Ariste, vi a una ermita que lle Santa María de Guayén, de otro nombre femenino aragonés que lle mucho mucho mucho poliu, ¿no? Guayén a mí me guacamón. Y Monler, no conoces Guaira Monler. Iguacel, quizá. Iguacel, ya es lo que he dicho antes, que ya es Santa María de Iguacel en la Galliguera, una mica bajo de Canfrán, ten ficas y vía una ermita del siglo XII, románica. Algairén. Ahora voy a contar por una cuestión y Y dos, en dos minutos, y como lo he leído en castellano, pues lo transmitiré en castellano. Pero yo una cosa de un santo que es Licier de Zuera, uh-huh. Y hay dos historias que cuentan. Pero Licier de Zuera, y hay una que dicen, bueno, que son galones que vienen, es un obispo que llega aquí, tal, llega con la burra, con los restos en plena Reconquista. Bueno, pero la siguiente es muy curiosa y os la voy a leer. Pero como lo que implica esto, dice... y esto se lleva celebrando desde el siglo XVI, y está Borina, ¿no? Y dice que llegaron Licier, cuenta la leyenda que se cuenta que un grupo de monjes franceses iban en peregrinación hacia el Pilar, encabezados por un viejo obispo llamado Licier. Por el camino se alimentaban ganándose el jornal trabajando en las labores del campo. Poco después, pasar por Gurrea de Gallego, vieron una viña y preguntaron al dueño si podían colaborar en la vendimia. Y el propietario les aceptó para trabajar en su cuadrilla. Los compañeros, para burlarse de ellos, una noche los emborracharon. Licier, que era el más anciano, murió a consecuencia del vino y fue enterrado en Zuera, villa que le hizo su patrón. El resto de compañeros se desprestigió por la zona. Dos marcharon por la orilla de izquierda del Gallego, a saber, San Mateo, que fundó el pueblo de este último nombre, y en el segundo llamado Cristóbal, que lo hizo lo propio en Peñaflor, pueblos que es patrón. Otros tres lo hicieron a la margen derecha del río, que sus nombres son San Juan de Mozarrifar, San Gregorio, el actual barrio, y Juslibol. Si sustituimos el vino por el agua, se puede comprobar el trasfondo de la historia. Poco antes de Zuera, parten de un mismo azud los acequias de Camareras y Candavina. Mientras Camarina riega Zuera, como el nombre de Candaleras, el pueblo de San Mateo y el barrio de Peñaflor, pues otra parte, la otra acequia, riega San Juan de Mozarrifar, San Gregorio y Juslibol, dejando un marque de toda tradición y de toda acequia, un pueblo en conflicto que es Villanueva de Gallego, ¿no? Pues como desde el siglo XVI, y la importancia que ya tuvieron las acequias, que no las dejaron el pueblo musulmán, pues se ahí dan las tradiciones de San Licien tan importante en Zuera. Vendimiar es vendemar, ¿eh? Bueno, y muchas parolas en la zona de Oteruel, que tú conoces bien, o Zaragoza, en limítrofe, ¿no? Pues también hay muchas parolas, ¿no? Vendemar, no vendimiar, vendemar. Pues eso, luego, bueno, pues hay muchos nombres, y luego con la peculiaridad de cada lugar, ¿no? No sé si se os ocurre alguno que podemos decir para rematar de esto. Si no, os podría contar lo de Miquel. No, yo creo que vamos a escuchar, a sentir una canta y ya nos fijamos en la última recta del programa. Casi ya rematamos el programa. Pues yo quería decir antes de marchar las cantas que hemos ficado, que son Netu de Lurte, ya conocida por todos y todas, Ulut no es Solenca, y Arribará lo día de Flos Postnucleares. Y nos vamos y nos despedimos con Soniando de la orquesta del grupo Valdecho. Muchas gracias por estar y por escucharnos. Muchas gracias a Radio Topo por convidarnos cada año a esta jornada, y nos vemos. Que cuando la luna brilla en los cielos, los sol yacen lleno, que ha muito sueño. Amonico, amonico, farrachos huelio, que es nirnaloso, que más quiero. Ya cucuda la luna en lo aposento y dice que te duermas, que no hayas miedo. Soñando tus chugas con un lucero, imprimiendo de alegría los firmamentos. A duerme, Nirna, duerme, a duerme, Nirna, que tu madre con Goyo, ta cuna y mima. Y mima.